ahorita arranque ya de obras en la capital, cuántas se van a iniciar, cómo se va a estar trabajando en obra pública. Hoy arrancamos el programa de obras hidráulicas de la capital para el presente año, afortunadamente con las gestiones que se realizaron en la Cámara de Diputados y con el apoyo del gobierno del estado. Contamos más o menos con una bolsa aproximada de 150 millones de pesos que durante el año vamos a gestionar solo en obras hidráulicas, que tienen que ver con obras de alcantarillado, drenaje, plantas tratadoras de agua, distritos de riego urbanos, que será el primer distrito de riego urbano sobre el lado oriente en la línea verde, y creo que con la aportación que le corresponde al municipio en términos de paripaso, pues podremos llegar a alcanzar hasta 200 millones de pesos de inversión hidráulica para la ciudad, con lo que demostramos y nos comprometemos en el tema de construir el municipio verde y sobre todo reconociendo que el tema del agua es uno de los temas más importantes de la agenda de gobierno del municipio y del gobierno del estado. En el caso del ecológico, ¿qué será lo novedoso en los recursos hidráulicos que estarán ejerciendo la administración? Creo que lo más novedoso es que vamos y estamos implementando por primera vez los distritos de riego de aguas tratadas. Los hemos denominado así en una imitación a lo que es el distrito de riego allá en la zona rural, pero lo que queremos es iniciar un proceso de recuperación de las aguas tratadas para que en lugar de tirarlas al río y desperdiciarlas, las usemos de una mejor manera, que reutilicemos el agua tratada y que con ello podamos mantener una mayor número, cantidad de metros cuadrados de áreas verdes en la ciudad. Ese es un reto que nos planteamos y vamos a avanzar de manera decidida en ese tema. ¿Aquel proyecto incluso de inyectarse, licenciada, hacia el subsuelo el agua de lluvia? Para evitar que se siga... Mira, lo que estamos ahorita analizando es iniciar en el proceso de utilización de modelos de uso de concreto hidráulico permeable, que es una cosa, un método mucho más barato, que permite la recarga de agua al subsuelo y que podamos mantener o rehidratar los manos acuíferos. Ya estudiamos las dos técnicas y creo que lo que resulta más barato y hace las mismas veces es el uso de material hidráulico que permite la permeabilidad. Pero si ya hay necesidad de ir, absolutamente, es una urgente necesidad, es una urgente necesidad que empecemos a utilizar técnicas que permitan la recarga de los mantos acuíferos. El nivel de abatimiento de los mantos acuíferos de casi entre 4 y 6 metros cada año está provocando el hundimiento de la ciudad y la provocación de las más de 150 kilómetros de país que tenemos en la ciudad. Sí tenemos que frenar este proceso de abatimiento de los mantos acuíferos utilizando diferentes tecnologías. Sí, en el caso nuestro ya estamos explorando la utilización de lo que viene siendo concreto hidráulico, concreto pero permeable para los mantos acuíferos. Lorena, el día de hoy el líder de la CON se quejaba de los incrementos en el predial, decía que están aumentando un 25% y que los más afectados son los habitantes de segundo anillo hacia adentro. No, es absolutamente falso. Las áreas evidentemente que están teniendo un mayor impacto, y eso hay que reconocerlo, es la zona norte de la ciudad, las zonas aquellas en donde no se actualizaron los valores catastrales durante más de 15 años, y efectivamente en todas aquellas zonas se topó el incremento a no más del 25%, cuando en realidad pudo haber sido hasta el 100%. Nosotros tomamos la decisión de toparlo al 25% precisamente para evitar un golpe a la economía muy abrupto. Esa fue una decisión que tomamos en la actual administración. Lorena, ¿qué porcentaje de las cuentas registran incrementos? Pues alrededor, no sé, probablemente el 80%, el 20% registran baja, el 80% registran un incremento, pero de las cuales el 80% del 80% registran un incremento aproximadamente de 15 pesos. ¿Y qué opinas? Pagando oportunamente todas las cuentas mínimas, que son casi el 60% de la ciudad, el que paga la tarifa mínima, pues tiene un incremento de 15 pesos. ¿Y qué opinas de la campaña publicitaria de Acción Nacional que dice que está aumentando el predial? Mira, lo primero es que mienten, porque nosotros nunca prometimos no subir el predial. Nosotros prometimos bajar la tenencia y la estamos bajando. Y este es un proceso... No, por supuesto que no. Por supuesto que no, este es un proceso de actualización de valores catastrales. Es una obligación que tenía el gobierno del estado y la dirección de catastro de actualizar los valores catastrales. Desde 1995 que se facultó para que se hiciera, no se había hecho por razones políticas, evidentemente. y porque no se tuvo en su momento la decisión de poder actualizar y cumplir con una responsabilidad constitucional que se tiene, que es actualizar los valores catastrales, para evitar un impacto mayor en las finanzas de los ciudadanos. El municipio decidió reducir la tasa del predial de 6 al 1 punto al millar, ¿sí? Porque de no haberlo hecho hubiéramos tenido un efecto realmente muy grave en la economía de las familias. Nosotros tomamos las opciones de reducir la tasa, tomamos la opción de ampliar el plazo para el pago de los descuentos y de topar el incremento. Hay casos en donde la actualización del catastro hubiera prácticamente impactado en más del 100%, y la decisión que tomamos de toparlo al 25 es precisamente para evitar que haya una fuerte contracción en la economía de las familias. Entonces, ¿cuál es el llamado al PAN? Mira, yo básicamente creo que es, pues, obvio una estrategia política de ellos. Yo finalmente creo que en esto de la política todo se vale. Nosotros estamos trabajando y lo que sí ofrecemos a los ciudadanos es que en aquellas colonias, de manera muy especial, en donde han y van a tener un mayor incremento, les vamos a regresar cada peso que se pague en obra pública directo a esas colonias. Y ya la tenemos detectado, por ejemplo, en el caso del oriente de la ciudad. En el caso del norte de la ciudad, el compromiso será terminar un parque que está empezado desde hace muchos años en el fraccionamiento Los Bosques, y así sucesivamente en todas aquellas zonas de la ciudad donde tengan mayor impacto. Las zonas, obviamente, en donde tienen un menor impacto, pues vamos a redistribuir la riqueza finalmente. Es una medida de mayor equidad para el pago del predial.